Musicòpolis, en Carlos Siles, amb la companyia de Boza i la cançó anomenada El Reencuentro. Esta vez miraré de frente para que pueda contenerme. Estaré clavado tan fuerte que no sé si me hundiré para ti. Y abrazar tan profundamente dolerá cuando no te encuentre. Nunca más pensaré, nunca más te voy a buscar, pero volverás. El día que se olvide todo, ese día acabarás conmigo. De Carlos Siles amb Boza, El Reencuentro, des d'aquest àlbum que us dèiem 12 maneres d'esperar el final. I ara anem cap a Alabama, als Estats Units, per escoltar a un artista conegut com Born Derrick Turner. És Bok Mrs. Lady, dins de l'ambient general de hip-hop i música rap. Hey, Miss Lady, I've been thinking about you all day, baby, wondering if I can take you out. When you enter my world, and call you my girl, bet you ain't never had nobody like me. No, you ain't never had nobody like me. No, I bet he don't run it down. You ain't never had nobody, nobody, nobody. Women love my voice, I spit riddles. Have them dripping like a kid with a popsicle. I meet good women, some giggle. Even met some with attitude sour than pickles. I like dime pieces, even nickel. The nickel's not the best, but they'll blow you like a whistle. I got one out of state, body's real hot. She come back every year like Tupac. My mixed chick got a face like Million. I can satisfy her with some milk and some cereal. My girl Kuda is a dime piece for real. The chick's so cold, when I look, I feel chills. My white girl Brandy, your Pensacola. The female soldier swallow nine like a soda. My girl Kiki, the best out the group. Dominican and black face, creamy like soup. Hey, Miss Lady, I've been thinking about you all day, baby. Wondering if I can take you out. When you enter my world, ain't calling my girl. Bet you ain't never had nobody like me, no. You ain't never had nobody like me, no. Story is crazy. About the two twins named Stacy and Haley. Coming over late night, try to rape me. But they both were fine, so I'm like, yo, take me. Think about it, I ain't bring no rubber. Got one on the west, so I don't need no other. In the backseat, they licking on each other. Prototypes, I call that word of my brother. We in the back of they brand new Yukon. With some white shots in their face like machine guns. Stacy calling out my name like I'm a husband. I'm like, no, no, look, ma, we just putting. I catch y'all later on in a week. What's a poker in a mother show? Turn into a free show. Y'all can't do it like me. Y'all my P-I-M-P-S-B-O-C-Z. Miss Lady, I've been thinking about you all day, baby. Wondering if I can take you out when you're in my world and call you my girl. Bet you ain't never had nobody like me, no. You ain't ever had nobody like me, no. Nobody, nobody, nobody, nobody. amb la música que a través de Musicopolis us garantim amb el seu Here on Radio Mix que acabeu d'escoltar. Nicholas and Gant amb Jerick, amb la companyia també d'aquest Superman que el qual ens parla la cançó amb el seu Radio Mix. Sempre

dime si vale la pena el seguir esperando, si mañana amanecerá, pese a ti, pese a mí, pese a que el último tren ya pasó, y ahora quizás yo cambié de estación, como el coronel de Márquez, así estoy yo. Así estoy yo. Temes d'aquest segment de Musicòpolis presentant The Postal Service després de Sergio Dalma amb Turn Around, i també aquesta cançó que ens acompanya amb Darwin i los Galápagos, Si me quedé dormido.